Bien, llegamos a Canuelas con Griselda, Historia Clínica, una obra de teatro que, bueno, describió Roberto Vinogradsky. Yo soy la Pereira, soy una de las actrices, hago el personaje de Griselda. Llegamos de la mano de Alejandra Arce y Erika, porque Alejandra Arce, junto conmigo, pertenecemos a una colectiva feminista activista que se llama Mujeres de Artes Tomar, y ella vino a ver la obra cuando nos presentamos en un teatro en Capital Federal, en CABA, y dijo, la quiero para Canuelas. Ella hace muchos trabajos aquí, y cuando lo dijo, a nosotros nos sumamos a ese sueño en el primer segundo. De hecho, ahora se está diciendo que está muriendo cada 30 horas una mujer en Argentina, y se bajó a 18. Cada 18 horas muere una mujer en Argentina, simplemente o solamente por ser mujer. Hay para mí tres palabras que hacen que esto suceda: el patriarcado, la misoginia y el machismo que mata. Y hay una violencia psicológica que padecen las mujeres, que a veces no reconocen, que las paralizan, como decir, no servís, vos no vas a poder. Entonces creo que la palabra que ahora está de moda y que decimos que hay que empoderarse, lleva un gran aprendizaje, primero para preguntarnos qué estamos haciendo por mejorarnos y mejorar a todas las mujeres del entorno. Hay mucha efervescencia, hoy en las redes sociales hay muchos enojos, la gente opina algo y el otro contradice. Sin embargo, en las charlas que se plantean, suele haber una voz prácticamente única de decir basta. Entre todos nos tenemos que reconstruir y tenemos que entre todos erradicar y eliminar para siempre la violencia contra la mujer. Obras como Griselda intentan al menos ser una pequeña luz, como digo yo, un pequeño faro en tanta oscuridad. Oscuridad que lleva a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes a morir en manos de quien dice que la ama. Por favor, entre todos, todas, todes, empecemos a involucrarnos y empecemos a decir basta de violencia contra las mujeres. En lo personal, creo que no hay nada más transformador que el arte. Hacer teatro es una forma y es un acto político extraordinario. Creo que el teatro es transformador, y un gobierno que no invierte en sus actores, actrices, en sus teatros, en su cultura, está pobre, de una pobreza que si no la modifica pronto, no va a haber producto bruto que lo salve.